cuando lo veo yo. Sus ojos solo me miran y me llenan de amor. Solo él me hace feliz. Hoy siento cosas muy raras y no sé lo que son. Cuando ella me habla yo tiemblo y siento mucha emoción. Creo que es el amor. No sé cómo decir lo que mi corazón puede sentir. Solo sé que tú serás mi gran amor. Quisiera que el tiempo corra siempre a nuestro favor y el aire que tú respiras llegue a mi corazón. Que solo tratan este mundo cambiar para que todos viviéramos un mundo de paz y de amor con ilusión. No sé cómo decir lo que mi corazón puede sentir. Solo sé que tú serás mi gran amor. Triunfar. Ven y ayúdame para este sueño lograr. Tú y yo siempre unidos podremos la vida empezar. Juntos podremos este mundo cambiar. Ven y ayúdame para este sueño lograr. Tú y yo trataremos nuestra meta poder alcanzar. Ven y ayúdame.